Migajas, solo migajas puede dar el poder judicial al pueblo y a las víctimas. Eso es lo que siento. Hace mucho tiempo que estamos esperando este juicio político. Llegamos a un juicio político con solamente un funcionario sentado en el estrado. El resto ha sido salvado por legisladores, el colegio de abogados, funcionarios judiciales, protegiendo evidentemente cuestiones que tienen que ver con sus propios intereses. No merecen representar como funcionarios a un pueblo que, como en el caso de Julieta, ha luchado por años y ha muerto luchando. Solamente queríamos verdad y justicia, pasaron 11 años, estamos en una nueva etapa de instrucción. Responsables son los funcionarios que actuaron en esta causa y nosotros solamente queríamos la destitución de esos funcionarios para que nunca más vuelvan a cometer esos errores o faltas que nos dejaron a nosotros en manos de la impunidad. Y eso no va a ocurrir, evidentemente. Vamos a ir a un juicio político. Claro, está bien que los funcionarios se expongan a un proceso, que tengan que dar la cara, que les duela también de algún modo tener que venir a enfrentar a la población, a la ciudadanía, pero lo cierto es que eso nos va a dejar con 30 días de sanción, salvo que alguien alguna vez se haga cargo de su representatividad y decida representar a las víctimas. Pero si no, van a ser 30 días de sanción, lo que nos parece totalmente injusto para un funcionario que asume su error. Eso es lo más paradójico, ¿no? Porque asume que ha cometido los errores, pero se acuerda una pena que no es la que uno esperaba. Claro, bueno, ellos tienen sus interpretaciones, ¿no? De qué es lo legalmente correcto, ¿no? De hecho, por eso yo dije hoy, Damián Torres, que es era asesor del legislador Casadei, es responsable del último informe que lo deja fuera Reusi. Se ve que hay un acuerdo con ese juez, que evidentemente tiene muchas manos que lo asisten, desde afuera, desde la calle hasta dentro del poder político, y por eso lo salvaron. Todos esos manejes que hicieron antes nos dejan en solamente una sanción de 30 días. Y es responsabilidad de todos, de Casadei, de Rochas, de López, de también el gobernador, que yo recuerdo haberle pedido hablar con sus legisladores y que nos representaran en el pedido de que Reusi estuviera dentro, digamos, de este juicio político, y ellos decidieron salvarlo antes, por cuestiones que siempre argumentan ellos que tienen que ver con una cierta legalidad, una cierta institucionalidad, pero que cuando les conviene a ellos está presente y cuando no les conviene se guardan esa institucionalidad. Para nosotros siguen siendo migajas. Si la verdad y la prueba no está, es responsabilidad de Sagari, de Renzi y Falca, y Piccinini también.